y también, por supuesto, del área 51. Una hermosa base. Ya nos gustaría a nosotros, Carlos, ¿verdad? Tú y yo que tenemos posibles, Jesús no, ¿verdad? Porque viene de origen humilde, entonces, pues claro, pero nosotros... Bueno, podemos tardar unos meses en recorrerla. Eso es. Es discriminación. Y con una buena cantimplora, porque si yo el desierto de Caballo de Asturias, pues la verdad es que... Está bien, Jesús, te quedaremos 1000 kilómetros cuadrados. Gracias, Jesús Callejo, muchas gracias. Un abrazo para los canales, y hasta la próxima. Hasta bien, ¿eh? Y el viernes en la tertulia con asuntos fascinantes, como siempre. Pues aquí estaremos. Muy bien. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.